Com um rironense. El verano del 2018, para hablar en plata, sí, nos dejó muchas cosas que desear. Solamente en Girón, pocas actividades. El inicio del verano, música grabada en el 50 aniversario y el apoyo de algunas actividades que hizo el hotel allá en la vieja esquina, que eso más o menos se mantuvo con una frecuencia. Pero por parte de las actividades recreativas, del comercio, la gastronomía, muy poca oferta. Las actividades recreativas del Inder, eso también faltó. No se vio con la sistematicidad que necesita un julio y agosto en la Ciénaga de Zapata. Nosotros pensamos que en Playa Girón se puede explotar muchas cosas. La Casa de Cultura se puede explotar mucho más, al menos con música grabada. Esas cosas, al menos la Casa de la Cultura. La Peña, una peña acá allá, la Peña de Chávez, que se puede explotar también. Hay cosas que se pueden hacer. En la playa están las fiestas de playa esas que se hacen. La playa siempre es recreación.